Radio Ubrique. Deportes. Y ya puestos en marcha lo que va a ser una nueva edición de Tiempo de Deportes, la última de esta semana, en este jueves 29 de mayo. Ya el deporte volverá mañana viernes, día 30, en horario de la mañana, a partir de la una del mediodía. La próxima semana tendremos, programación de tarde normal, pero sí que se mantiene el deporte, pero puntualmente los primeros días de la semana próxima no habrá espacio deportivo, volverá ya a final de la próxima semana. No obstante, todavía para eso queda mucho. Hoy nos quedamos hablando de baloncesto, porque el Cabu Cadete Femenino se quedó a las puertas de lograr la clasificación para la final de la Copa Andalucía B. Las chicas, dirigidas por Agustín García y Andrés Casillas, cuajaron en el último periodo, yo creo que el peor cuarto de toda la temporada, en el que consiguieron tan solo 5 puntos. Finalmente cayeron ante Algeciras, el único conjunto que ha sido capaz de ganar, lo ha hecho en dos ocasiones a este conjunto cadete femenino, que termina, no obstante, una temporada, pues lo cierto es que más que notable, ¿no? Porque han logrado 19 victorias en 21 encuentros, tan solo dos derrotas, las dos frente al Club Baloncesto Ciudad de Algeciras. En la semifinal, el resultado de 54-57, tras un último periodo, como decimos, en el que el parcial fue de 5-13 para el conjunto del campo de Gibraltar. Es una cita, esta fase final de la Copa Andalucía B, que ha quedado bastante deslucida por la decisión de la Federación, de la Delegación Gaditana de la Federación Andaluza de Baloncesto. Una fase final que estaba prevista, que se desarrollará en Ubrique, tanto las dos semifinales en la jornada del sábado a las 10 y a las 12, como la final prevista para el domingo. Y digo que estaba prevista en Ubrique porque el Cabu, al ser el mejor conjunto de la fase regular, se había ganado por méritos propios el ser organizador anfitrión de este evento, como así lo fue hace algunas semanas en el caso del Junior femenino. ¿Qué ha ocurrido? Pues no sabemos por qué, pero la Federación estimaba que la otra semifinal se disputara en Cádiz capital, una decisión que se tomaba pues a última hora, y para que os pongáis en situación, de hecho, la sorpresa del equipo de Algeciras cuando llegó a Ubrique y vio que la otra semifinal no se estaba disputando aquí en Ubrique. Al perder el Cabula final, la final se trasladó hasta Alcalá de los Gazules. Unas decisiones un tanto raras, complicadas de entender para muchos, al menos menos complicadas para quien lleva mucho tiempo pues sufriendo este trato por parte de la Federación para con el pueblo de Ubrique, que está lejos del resto de pueblo. Bueno, pues está lejos para el resto del pueblo una vez al año, el resto de pueblos está lejos para nosotros durante todo el año. No obstante, y ahora hablamos con Agustín García, no es el primer desplante, la primera decisión de este tipo que toma la Federación en los últimos años con el Cabu de Ubrique. Una decisión que ahora vamos a valorar y vamos a barajar. Antes de entrar en materia con el equipo cadete femenino del Cabu, dos equipos que han también terminado y además con buenos resultados. Por un lado, el mini femenino, entrenado por Ana Fernández, que alcanzaba la fase de cuartos de final en la Copa Andalucía B. Allí se medía al Mergablo de Conil se iba con vida, ¿no? Después del partido de ida, las ubriqueñas cayeron 43-45, dos puntos de desventaja que le hacían soñar, ¿no? Con algo que a la postre fue imposible por porque en el partido disputado en Conil, las conileñas pues fueron superiores al Cabo de Urique, logrando doblegarlas por 61-38, quedando fuera de la fase final. No obstante, también meritoria temporada para el mini femenino. Y también hablamos del mini femenino de primer año, equipo entrenado por Vicente Domínguez y por Clara Márquez, que ha alcanzado también la fase de postemporada. Se medía en cuartos de final al Edase Club Baloncesto Portuense, y del mismo modo, ¿no? Aquí en el partido de ida disputado en el Puerto, tenía factor cancha el Cabu a favor. En el partido disputado en el Puerto, las portuenses vencieron por 42-38, 4 puntos tenía que remontar el Cabu, que fue imposible en el partido de vuelta porque las ubriqueñas cayeron por 47-52. Sin embargo, por invitación, ya que el Club Baloncesto Portuense renunciaba a su plaza en esa fase final, por invitación acudía a la fase final, ahí se medía al Club Deportivo Unión Baloncesto Jerez y caía por 45-5. Bueno, pues fin de la temporada también para estos dos equipos del Cabu de Urique, fin también para el cadete femenino del que ahora vamos a hablar, pero antes, y fuera del ámbito del baloncesto, sí que adelantamos una información que afecta para el fin de semana. Es que este sábado nuestra localidad va a ser escenario del reagrupamiento y asistencia de uno de los tramos de la duodécima edición del Rally Ciudad de Jerez. Este evento, que va a transcurrir en el tramo de la carretera A373 desde el Mojón de la Víbora hasta la zona del Hipersol. Los tramos cronometrados de dicha prueba se van a hacer en la A2304 desde el Mojón de la Víbora hasta Alcalá de los Gazules. Por tanto, la carretera de Cortes, que va a estar cortada el sábado desde las 7:30 hasta las 2:45 del mediodía, y por la tarde desde las 2:15 hasta las 8:30. Se corta la carretera A2304 desde el punto kilométrico 0 hasta el 20 y del 21 hasta el 40. El desvío previsto es por la carretera de Grazalema y Ronda. Bueno, pues este apunte, que también es de interés, el Rally Ciudad de Jerez, que será protagonista de nuestro tiempo la próxima semana, hoy lo es el baloncesto. Sometimes I believe, at times I'm wishing, no, I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Decisions as I go, to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm wishing, no, I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. No pudo ser, y el Cabu de Urique se quedaba pues con la miel en los labios, ¿no? A las puertas de esa final provincial de la Copa Andalucía B, en esa categoría cadete femenino. El equipo, entrenado en este tramo final por Agustín García y Andrés Casillas, cayó en esa semifinal disputada en Urique por 54-57, después de un último parcial en el que las ubriqueñas cayeron por 5-13 y que finalmente pues se decantaba la balanza, clasificando al conjunto algecireño, el único que ha sido capaz de derrotar a las ubriqueñas en toda la temporada, dándole el pase a esa gran final. Una fase final, y ahora también hablaremos de ello, que estaba prevista que se jugara en Urique. De hecho, de eso informábamos en la previa, ¿no?, de este evento, pero que finalmente no fue así, porque Urique tan solo acogió este partido de semifinales, pese a que, como decimos, estaba anunciada la fase final en Urique, habiéndose ganadas las ubriqueñas por derecho propio, ¿no? Su derecho a, por méritos propios, su derecho a ser las anfitrionas, y de que Urique volviera a gozar de un fin de semana a lo grande, como también lo hiciera hace ya algunas semanas con el equipo junior femenino. De todo ello vamos a hablar, como decíamos, con Agustín García, a quien ya saludamos al otro lado del teléfono. Agustín, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. ¿Qué tal? Pues un fin de semana que no ha salido como uno deseaba, ¿no? Tanto en esto último que digo, como, si te parece, empezamos por ahí, en lo deportivo, ¿no? Con esa derrota frente a Algeciras, ¿no, Agustín? Pues sí, no pudo ser. Hicimos todo lo posible. Como tú bien has dicho, pues nos ganaron el único equipo que no ha podido derrotar en la liga regular. El resto lo ganamos todo. Hemos sido el mejor equipo de ambos grupos. Hay dos grupos, hemos sido el mejor y nos ganamos el derecho de hacer la final aquí en Ubrique. Algeciras, pues ya sabíamos cómo son, jugadoras altas, fundamento muy bueno, y bueno, sabíamos que iba a ser el partido muy duro, era tuya mía fue el partido, aguantamos muy bien, el físico bien, llegamos al tercer cuarto y lo ganamos, creo que, no sé si fue 12-5 o algo así. Y luego el último cuarto, pues, donde no nos salieron las cosas como queríamos, mucho nerviosismo, los ataques no salieron como esperábamos, luego ellas tuvieron bastante acierto, se lesionó la jugadora Marta Mariscal del tobillo, tuvo que salir y se notó bastante en ataque. Pero bueno, hicimos todo lo que pudimos y nada, no pudo ser. No, no pudimos cumplir como hicimos el año pasado, que nos llevamos el torneo. Una Marta Mariscal, Agustín, que se fue hasta los 25 puntos, ya no solo por los 25 que estaba anotando, sino también las compañeras, ¿no? Al ver que esa compañera que estaba en ese momento tirando del carro, pues ves que ya no está sobre la pista y ya lo que decían, ¿no? La confianza, también el nerviosismo ese que decía, no sé qué valor le das a eso. Sí, valor, pues casi que todo. También era un momento del partido que íbamos 9 puntos arriba, y creíamos que ganábamos y que las jugadoras, cada una individualmente en su adentro, pensarían ya está hecho, pero no, el baloncesto te despista, te pasan dos cosas, una como hemos hablado la lesión de Marta, dos tiros que no entran, un tiempo muerto, crees que sales del tiempo muerto bien y fallas de nuevo y creó ese nerviosismo y no pudimos salir ahí, no se bloquearon un poco y con el acierto de la Algeciras pues no supimos. La verdad que fue un poco decepción porque con la gran temporada que hemos hecho, los entrenamientos tan buenos, todo bien, creíamos que sí lo conseguiríamos y ha sido un varapalo, la verdad. Uh-huh. Luego, varapalo mezclado un poco también con la organización por parte de la federación, que ha aceptado el hecho de que las semifinales no se jueguen en Ubrique, el partido entre Cádiz y Chiclana. Yo ahí no entro porque no he cogido el equipo todo el año, como el año anterior, sino que tuve que incorporarme. Pues fue teniendo 4 partidos para finalizar la liga, entre entonces fue todo también un poco desconcierto y ya está, no sé, un poco con la miel en los labios, por mi parte creo que he podido hacer más, me he hecho un poco la culpa también, pero bueno... Hay que ya pensar en la siguiente temporada. Uh-huh. Este equipo, Agustín, lo conocía bien, me refiero, el año pasado campeonas provinciales en la categoría infantil, ¿se mantienen muchas jugadoras o para ti eran todas nuevas? No, para mí son todas las mismas jugadoras, excepto una, que es Manuela, uh-huh. La hija de Andrés, mi compañero entrenador, uh-huh. y las conocía. Manuela, es verdad que no la conocía, pero Manuela me ha gustado como jugadora bastante, uh-huh. Buen físico, tiene potencia, es dura abajo en el poste bajo y nos vino también muy bien. De hecho, una pérdida que vamos a tener el año que viene porque ya pasaría ella a junior. Y lo único el año que viene pues tendríamos el mismo bloque, que es lo bueno, que mitad del equipo más o menos son cadetes segundo año y el resto es cadete primero, sería en la temporada que viene, claro. Incluiríamos a Lara García, uh-huh. Que es mi hija. Y dar paso y ya está, dice, mantendría el mismo equipo que tuve en infantiles, el cual fuimos ganadoras. Campeonas en categoría infantil de esta Copa Andalucía B. Digo, esto también le da cierto valor a la temporada, ¿no? Independientemente de este mal sabor de boca último, ¿no? Este regustillo amargo que es inevitable, ¿no? Que se te quede por todo lo que decía, ¿no? Por el trabajo, por los resultados que se estaban consiguiendo. Pero es verdad que estamos acostumbrados en los últimos años, ¿no? El Cabo de Ubrique está consiguiendo buenos resultados en Copa Andalucía B con equipo de segundo año. En este caso, es un equipo de primer año que luego el año que viene vuelve a estar en categoría cadete. Digo, por poner en valor, ¿no? Y darle eso, ¿no? Precisamente, valor a lo conseguido por este equipo este año. Efectivamente, lo has dicho perfectamente. Y de hecho, ayer en el entrenamiento que tuvimos con la niña, antes de iniciarlo, estuve hablando con ella de eso mismo, que el año que viene vamos más fuerte porque ya tenemos la experiencia, sabemos dónde estamos, los rivales saben que somos un hueso duro de roer. Y me encontré ayer, que me sorprendió, una niña motivada. Uh-huh. Creí que van a estar más bajas de moral, pero que va, tienen muchísimas ganas de la temporada que viene, pues iniciarla, y van con mucha, mucha ilusión. Uh-huh. Agustín, hablaba a principio de temporada con Fernando Corrales, con el presidente, de la idea, ¿no?, de ir añadiendo inscribiendo equipos en Copa Andalucía A. Me señalaba este cadete como uno de los posibles. ¿Tú ves a este equipo compitiendo con los mejores de la provincia? ¿Te gustaría? Personalmente me encantaría. De hecho, también lo dije en el entrenamiento ayer. Pero claro, esto tenemos que reunirnos el CABU antes de iniciar temporada con tiempo y sopesarlo, porque creo que podemos hacer cosas en Copa A. No digo que estaríamos arriba, no lo sé, porque desconozco el nivel que hay, pero entiendo que un nivel allá serían como partidos, entiendo, como semifinales, finales de esta liga nuestra, la B, la Copa B. Claro. Serían todos muy competitivos, muy competidos. Pero vamos, mi equipo, yo lo veo que llevo ya año y medio con él, y si ellas quieren, pueden conseguir grandes cosas. Uh-huh, claro. Entrenando duro, claro. Claro, es que un equipo en el que están depositadas, ¿no?, esas esperanzas, ¿no? Además, qué bonito sería, con todo lo que le ha dado el baloncesto femenino al CABU, ¿no?, en años anteriores, volver a ver a jugadoras, en este caso, compitiendo con las mejores de la provincia, y siendo uno de los objetivos que sigue persiguiendo o que está persiguiendo el club en esta, podríamos denominar, la nueva etapa. Pues sí, yo estaría encantado, como te he dicho antes, es uno de los objetivos. Hablaré con presidente y coordinadores y lo llevaremos a cabo si es viable, y si no, pues continuaríamos en Liga B. Pero bueno, ganas hay, porque ya hemos ganado un año. Este año nos hemos quedado a las puertas por un partido nada más, y creo que ellas, pues, son capaces de poder llevar a cabo una Liga nivelada. Hablas en primera persona del plural, te incluyes. ¿Te gustaría dirigir a este equipo el año que viene? Sí, me encantaría. De hecho, ya lo saben, que voy a cogerlo el año que viene. O sea, que lo confirmamos, ¿no? Que va a ser... Sí, lo confirmamos. Vas a estar al frente. Voy a estar al frente. Uh-huh. Además, que tengo muchas ganas, ilusión, y no hemos quedado ahí con la espinita, que vamos a por ella. Claro. La temporada siguiente. Al final, un dicho muy manido, ¿no? Dice que de las derrotas se aprende, ¿no? Es como se aprende, y quizá esta derrota, además de aprender, porque al final se aprende a competir en estos momentos, ¿no? Partidos tan tan cruciales y tan decisivos, da alas, ¿no? Y motivación, y sirve de inspiración para el año que viene, ¿no? Cuando empieza una pretemporada que es muy larga, pues recordar esta derrota con el objetivo de seguir trabajando para ser mejor. Pues sí, ese es el objetivo, como te he dicho, el objetivo es ese, será, y en ello estaremos día a día, entrenamiento, y mejorando las jugadoras que tenemos, que para mí son todas las mejores, y estoy seguro de que cada una de ellas puede dar algo más. Uh-huh. Y ese algo más se verá reflejada en la pista y en el campeonato, seguro, seguro. Mm. Están aprendiendo, están ilusionadas, van mejorando el tiro, las penetraciones a canasta, estamos mejorando los fundamentos de cada una, o sea que vamos por buen camino, y yo creo que nos pueden seguir dando más alegría. Por eso es la ilusión que tenemos todos. Mm. Pues ojalá así sea. Agustín, ¿qué ha tenido Algeciras mejor que el CABU para ganar o para ser el único rival que os ha ganado en la temporada en estas dos ocasiones? Algeciras ha tenido, mira, el partido que perdimos en Liga Regular, que fue el último, bueno, no le doy trascendencia porque fue un partido que jugamos un lunes a las 8 de la tarde y no fuimos el equipo completo, porque teníamos jugadoras que estaban en Londres, otras que no pudieron venir y tampoco el resultado iba a influenciar en nada, en la posición de la Liga. Entonces, lo valoro sobre todo por este partido que hemos jugado en la... en las semifinales, y destacar de ellas pues que tienen altura, nos han cogido muchos rebotes, no han sabido buscar bien las espaldas a nuestros pivots, haciéndonos bastante daño, y la compensación que tienen muy buena de juego interior con juego exterior, muy buena, rotan balón muy rápido, sin desmerecer, claro, al entrenador, que también hace una gran labor, se ve que las corrige en el momento correcto y demás. Y nada, se llevó el partido, pero vamos, el partido yo creo que se nos ha escapado a nosotros, en vez de que nos han ganado. Lo que decíamos, ¿no? Bueno. Lo que decíamos antes, ¿no, Agustín? Por volver un poco a lo de los nervios, al final falláis en el primero y en el último periodo, que es cuando los nervios están más un poco ahí más a flor de piel, ¿no? En el sitio. Entrar al partido, entró mejor el equipo de Algeciras al partido, luego ya segundo y tercer cuarto, sobre todo ese tercer cuarto, ¿no? Ese parcial de 21-13, muy superiores a ellas, ¿no? En un partido tan igualado, ahí al final, ¿no? Entre la lesión de Marta y esos nervios, pues al final hace que solo metáis 5 puntos, ¿no? Que seguramente, no lo sé, pero seguramente 5 puntos sea la anotación más baja de largo en un periodo de este equipo, ¿no? En esta temporada. Exacto. Correcto. De hecho, también lo vi con Andrés Casilla y con otro compañero, Antonio. Y fue eso, exactamente, que es la primera vez que metemos 5 puntos, creo yo, en toda la liga. Claro. Fue cuestión de emociones, como tú has dicho también, nerviosismo y emociones que también hay que corregir. Claro. Ayer en el entrenamiento hice referencia también de nuevo a las emociones. Las jugadoras y jugadores es difícil que mantengan una emoción lineal, ¿vale? Que no le influya demasiado al haber fallado un balón, dos tiros seguidos, claro. Un mal pase, deben influenciarte para el resto del partido, porque en cualquier momento puede volver a salir del banquillo a jugar a la cancha volverá a tener otra oportunidad y seguro que la acierta y está motivada, pero claro, debe llevar una línea habilidad la jugadora, pero bueno, estamos muy jóvenes todavía. Claro que sí. Ya lo conseguiremos. Y todavía, como decimos, ¿no? Le resta, ¿no? Un año de cadete a la mayoría, ¿no? Salvo a una, sí, un año de cadete más y los 2 años de juveniles que seguro que nos van a dar mucha alegría. Agustín, tengo que preguntarte inevitablemente, ¿no? Por ese desbarajuste, no sé cómo, me cuesta trabajo calificarlo, ¿eh? Esto que digo yo no es evidentemente ni tu opinión ni la del Cabu, ¿no? Pero sí que duele. Y lo digo a título personal como exjugador del club, que hemos sufrido, ¿no? Durante tantos años ese, entre comillas, desprecio, ¿no? O ninguneo, incluso cuando nos han podido tapar, nos han tapado, me refiero al club y a la localidad de Ubrique por parte de la federación. Y esto, cuando venimos hablando, ¿no? De que el Cabu había sido este año el mejor equipo de la competición, que había llegado a esta altura con solo una derrota en todo el año, que se había ganado por méritos propios ser anfitriona de esta fase final, y no quiero imaginarme lo que hubiera pasado si hubierais ganado las semifinales, que esa es otra, pero demostrando, sí, o habiendo demostrado, ¿no? Que Ubrique ha estado a la altura cada vez que ha organizado una de estas fases, uno de estos eventos, y la última experiencia la tenemos muy reciente, ¿no? Con el Junior Femenino, lo hablábamos aquí con Juan de Núñez. Cuesta asimilar de que en el año 2025, después de todo lo que está tragando, todo lo que ha trabajado el Cabu, sigan ocurriendo estas cosas. Pues sí, coincido con lo que dices. Es lamentable que no se respete en ese punto al Cabu, porque la trayectoria es abismal, brutal, de todo lo que ha hecho el Cabu a lo largo de la historia. No hemos ganado respeto con el paso de los años. Creo que somos buen club, con buenas personas. Siempre ha llevado cordialmente la coordinación de los horarios con todos los equipos masculinos, femeninos a lo largo de la historia. Juan Luis, Cándido, bueno, puedo quedarme aquí y nombrarlos todos, pero nunca hemos despreciado nosotros como Cabu unas semifinales o finales allá donde se haya organizado. Y a nosotros no lo han hecho. Y hombre, yo estoy un poco mosca con esto. No puedo hacer gran cosa porque soy un entrenador, pero es verdad que es lamentable. De hecho, el entrenador de Algeciras, cuando llegó el sábado, dijo, bueno, ¿y por qué no están jugando las semifinales el otro equipo? Uh-huh. Y porque se fueron a jugar a Cádiz, independientemente de lo que ocurriese. Yo no sé si el otro equipo, el de Chiclanas, que tenía, no sé, si tenía otros compromisos, no sé lo que ha surgido ahí, porque yo tampoco me quiero meter mucho porque yo me atraigo. Si no le vuelco a mi jugador a preocupación y no quiero. Uh-huh. Pero me parece, vamos, lamentable y que puede crear precedentes. Claro, es que siento un precedente. Y en el momento que... aquí esto es una cosa muy sencilla. Aquí hay una competición y hay unos clubes. En el momento que un club acepta las normas de competición y una competición tiene su formato y sus bases de competición, aquí estamos hablando de un trato desigual para uno de los equipos, uno de los clubes. En este caso, el Cabu de Ubrique, que no está recibiendo el mismo trato que hubiera recibido, estoy seguro y convencido, la trayectoria sí habla, cualquier otro club de la provincia. ¿Que estamos más lejos que el resto? Bueno, ahí no tenemos culpa nosotros. Es que yo esta semana, Agustín, cuando lo supe de la noticia y demás, le daba vuelta y digo, es que nosotros estamos lejos para el resto de equipos una vez al año. El resto de equipos está lejos de nosotros todo el año. Y sin embargo, ahí estamos, ¿sabes? Pues eso es lo que hemos dicho todos. Y a ver, yo puedo, por mi experiencia, he vivido eso en Granada, que jugué 12 años en Granada, en la capital, ¿vale? Entonces, todo lo que rodea Granada, ¿vale? La mayoría son equipos Maracena, ¿vale? Huéctor Vega, tal, está todo cercano. Y había uno de los equipos de la sierra, que es Baza, ¿vale? Sí. Que teníamos que ir a jugar. Entonces, cada vez que teníamos que ir, esto era todos los equipos, hay que ir allí, que esto está muy lejos, no sé cuánto. Y una de las veces que se organizaba la liga allí, pues hubo quejas. ¿Por qué se organiza allí y tal? Antiguamente era por votación. Uh-huh. No era porque tú te lo hayas ganado por méritos propios como nosotros este año. Había una queja por parte de los clubes de ir allí arriba. Uy, ¿dónde vamos todos para allá? Si aquí en Granada hay un montón de pabellones. Pues yo creo que pasa lo mismo aquí. En la bahía está lleno de pabellones, de tal, y como que le molesta un poco que haya que venir aquí a la sierra. Uh-huh. Es lo que yo presiento, ¿vale? Es mi presentimiento. Uh-huh. ¿Vale? Y basada en mi experiencia. Claro. Yo creo que le fastidia venir aquí, a la sierra. Sin ninguna duda. Pero bueno, la federación, y en mi punto de vista, no debe permitir eso. Hay bases, están escritas. Me parece muy bien que os hayáis puesto de acuerdo para jugar en Cádiz, donde tú quieras, pero tú tienes que ir a Ubrique y jugar allí porque es la sede, porque se lo han ganado. Además, es un derecho que se han ganado las niñas. Totalmente. Ya ni el club, se han ganado las niñas. Es un premio para ellas. Para ellas, para los padres que han estado toda la temporada. Y para los padres, y para... Claro. Y vivir y disfrutar el ambiente baloncestístico aquí en Ubrique. Pues nada, porque se lo han cargado. Uh-huh. Así que nada. ¿Qué podemos hacer? Nada. Seguir luchando, como yo le digo a mis niñas. Te caes, te levantas. Y seguir dando ruido desde aquí de la sierra a nivel baloncestístico. Seguir, no puede hacer nada, pero el derecho al pataleo por lo menos que no nos lo quiten, ¿no? Y si es una desigualdad, ¿no? Y un trato desfavorable, pues habrá que denunciarlo, aunque sea al menos desde este humilde altavoz, ¿no? Y por lo menos que la gente de Ubrique pues se entere de lo que ha ocurrido o de lo que ya ocurrió. Ayer lo hablábamos, Agustín, fuera de micrófono, en el año 2010, cuando el equipo senior se clasificaba siendo primero de la competición provincial para la fase final y dos semanas antes de la fase final, de la final a cuatro, la federación decidió otorgarle la fase final, la anfitrión, a Alcalá de los Gazules, porque argumentaba que era el 30 aniversario del club. Si eso es una cosa que tienes contemplada primero a principio de temporada y lo comentas y se sabe, vale, pero no pongas en una fase de competición que el primero va a ser el organizador organizador y anfitrión de la fase final, y luego, casualmente, que es Ubrique, pues te lo llevas a Alcalá de los Gazules. Por eso digo que la trayectoria también habla de ese trato desigual, sí. y por eso digo que estoy convencido de que si fuera en otro equipo cualquiera, otro club cualquiera, no se hubiera tomado esta determinación, y estoy convencido de ello. Totalmente de acuerdo. Igualmente, Porque no es la primera vez. Agustín, que no me gusta irme con este mal sabor de boca, porque habéis hecho un temporadón, habéis demostrado, ¿no?, estar capacitadas para todo lo que pueda venir, y quizás por ahí, ¿no?, ese debería ser el último mensaje, ¿no? Exacto. Yo le he dicho a las niñas que han sido las campeonas de la liga regular, que eso no es poco, un premio constante, continuo, que por un partido que hemos perdido, pues sí, de mal sabor de boca, porque no hemos podido conseguir estar en la final, pero no se puede negar que somos de los mejores equipos ahora mismo de la provincia a nivel B en la Copa Andalucía. Y seguiremos haciéndolo si lo seguimos demostrando. Pues seguro. Intentaremos callar boca en la federación. Contra todo y contra todos. Intentar organizarlo el año que viene de nuevo. Agustín, contra todo y contra todos. Tiene que ser un poco el lema, ¿no? Que también sirva de motivación esto, y que se vuelva un poco en eso, ¿no? Que se convierta un poco en sí. Motivación para todos vosotros, todos los que trabajáis por el baloncesto en Ubrique. Agustín, que lo he dicho, que muchísimas gracias, enhorabuena por la temporada, y que el año que viene volváis más fuerte, seguro, convencido de ello. Agustín, muchísimas gracias, un saludo. Muchas gracias. Yo, si me permite, Rubén, sí, claro. Me gustaría decirle una última cosa. La temporada siguiente, esta que vamos a entrar de nuevo, si algún sponsor le gustase estar con nosotros, que se ponga en contacto conmigo, con el Cabo, para que estas niñas no se queden sin sus uniformes, su equipación, y podamos seguir trabajando con más fuerza, si cabe. Claro, son muchos gastos, ¿no? Federativos, arbitrales, y desplazamiento. Exactamente. Es caro una temporada. Y al final es deporte base, es para que unas niñas jueguen al baloncesto y practiquen deporte. Ahí está. Pues nada, a ver si alguna empresa se anima en Ubrique, que hay muchas. Pues ojalá así sea, y el año que viene pues estemos hablando también de ello. Agustín, un abrazo. Bueno, un abrazo, Rubén, muchas gracias. Un saludo. De este modo ponemos punto y final a nuestro espacio de la tarde y nuestro tiempo de deportes. Volveremos con la información en la actualidad deportiva mañana viernes a partir de la 1:00 p.m. La tarde que pone aquí su fin en lo que respecta a nuestro tramo musical y a las secciones como el boletín de empleo, Facua o Fisio. Eso ya volverá a partir de otoño, la programación de tarde que se limitará durante el mes de junio a tiempo de deportes. Por nuestra parte, solo desearos un feliz resto de jornada y, como siempre, daros las gracias por estar ahí un día más.